Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más, fieles a nuestra cita con la historia y, como siempre, rodeados de sabios de los que disfrutamos con todo lo que nos cuentan. En este programa de hoy trataremos los siguientes temas. En primer lugar, vamos a hablar de la Casa Blanca, nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Conoceremos la historia de personas que comenzaron su carrera para llegar a presidentes de Estados Unidos y que al pertenecer a minorías abrieron el camino a Barack Obama, presidente que rompió muchas barreras. Muchos podrían haber sido Obama, pero fallaron en su intento, aunque eso sí, allanaron el camino a otros. La periodista Isabel García Jofrín nos hablará de este asunto. Después vamos a retroceder unos cuantos años, a la Edad Moderna concretamente. Conoceremos los sitios de Zaragoza, enfrentamientos entre españoles y franceses. Nos hablará de ello Alex Claramunt, director de Espartaferro, Historia Moderna. Y en tercer lugar, unimos la historia, las ilustraciones y las heroínas históricas. Charlamos con el fisgón histórico. O lo que es lo mismo, Juan de Aragón. Hablaremos de mujeres heroicas que en los últimos años se han dejado un poco olvidadas. Como cada semana hacemos, les queremos agradecer que nos dejen comentarios y valoraciones en las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Y eso sí, queremos mandar fuertes abrazos porque llevamos retraso, llevamos un tiempo sin hacerlo. Así que todos aquellos que intentaremos hacerlo semana tras semana, todos aquellos que nos dejen mensajes, iremos mandándoles un saludo, como en este caso en iVoox, El Afinador, Toby, Catibel, Manu Cazorla, Cristian, Gabriel, Gabriel Angerú, Sainz, Upiki, Iñaki, José, Amelia Mato Vázquez, Carlas Sarpolar, Juan Carlos Sánchez, Castilla, Laroma, Irats y otros muchos usuarios que nos han dejado mensajes de forma anónima. También en iTunes, Juanam Cecila, Bea PGZ, Benju 007 y otros usuarios también que no nos han dejado mensaje, pero sí nos han dejado valoraciones, aunque sea de forma anónima. Eso sí, les agradecemos si nos quieren, si se animan a dejarnos un mensaje y las valoraciones, y si son de 5 estrellas, por mucho, mucho mejor, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. También en Spreaker, mandar un fuerte abrazo a la incondicional Olivia García, que si no estoy mal informado, nos escucha desde México. Bueno, iremos semana tras semana intentando enviar un fuerte abrazo a todos aquellos que nos dejéis mensajes. Si quieren contactar con nosotros a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, como cada semana, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco, y andamos buscando el techo de la bolsa americana, que andará en ese momento, pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa con El Mercado Abierto. ¿Te vienes? Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la seguridad social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la seguridad social. Pues después de 130 años, la seguridad social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Con la misma pasión y curiosidad de Pausanias, el geógrafo del siglo II que recorrió de forma incansable la antigua Grecia, en Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales diseñan experiencias de viaje diferentes a los habituales circuitos turísticos, intentando transmitir el entusiasmo que produce contemplar los lugares donde la humanidad ha vivido grandes acontecimientos históricos o ha realizado las obras artísticas y arquitectónicas más bellas desde la antigüedad. Consulta sus propuestas de viajes, excursiones y actividades en pausanias.com llamando al teléfono 91-355-5522 o a través de su email info@pausanias.com. Ágora. Historia en estado puro. Y en los próximos minutos os vamos a hablar de historia reciente. Y además que muy, muy reciente. Nosotros normalmente viajamos hasta la antigüedad, la prehistoria, la época moderna, en fin, muchas etapas de nuestra historia, pero esto es casi actualidad, aunque también historia, además con los acontecimientos que ocurrieron, ese cambio que tanto tiempo se estuvo anunciando, que mucha gente no creía que iba a pasar y al final pasó, y era la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y el anterior presidente, Barack Obama, bueno, pues tuvo un camino, también supuso un antes y un después, pero antes que él hubo otras personas que también quisieron escalar peldaños en la Casa Blanca y que no han sido tan conocidas como Barack Obama, que se convirtió en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y en esta línea trata un libro que acaba de publicar Isabel García Jofrín. Ella es periodista y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como redactora, directora de comunicación ejecutiva de cuentas en una agencia de relaciones públicas de Nueva York, y acaba de publicar el libro Soñar a destiempo, candidatos a la presidencia de Estados Unidos que allanaron el camino a Obama. Isabel García Jofrín, muchísimas gracias por haber estado, bueno, por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Gracias a ti por esta oportunidad de poder hablar sobre el libro y responder a tus preguntas. Bueno, si echamos la vista atrás, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos era poco menos que el apocalipsis, se iba a acabar el mundo prácticamente, iba a haber muchos cambios. En todo este tiempo que lleva Donald Trump en el poder, ¿se han producido muchos cambios o menos de los que a priori parecía que iba a haber? Bueno, pues esa pregunta es difícil. En Estados Unidos tenemos que tener en cuenta hay 325 millones de personas y es un país muy diverso en su demografía. 18% son latinos, 13% afroamericanos y un 5% asiáticos. Se cree que para 2050 ese grupo de minorías va a sumar un número mayor que el grupo mayoritario blanco. Entonces, bueno, pues en esa pregunta que me haces, digamos, pues puede haber cambios, pero un país no va a cambiar, su demografía no va a cambiar, su historia no va a cambiar. Yo actualmente vivo en Estados Unidos, vivo en Los Ángeles, Y desde mi opinión, sí, que creo que ha habido un cambio en el sentido de la dirección que parece que toma el país. Cuando Barack Obama fue elegido presidente, bueno, pues esa victoria se tomó como una victoria positiva. Hubo, bueno, pues incluso personas que hablaban de si Estados Unidos había llegado a una era posracial, es decir, en la que las razas no importan. Se vio y se ve en la actualidad, bueno, pues que Estados Unidos está muy lejos de alcanzar esa igualdad, pero con la llegada de Donald Trump parece que, bueno, pues que ese conflicto en las relaciones raciales y, bueno, que ha estado presente siempre en la historia de Estados Unidos, pues parece incluso que pesa más que antes. Entonces yo creo que el cambio más presente es de ese tipo en la dirección que pueda tomar Estados Unidos para los próximos años. Desde luego, este cambio no solo se ha producido en Estados Unidos, sino que vemos cómo en diferentes lugares de Europa están ganando partidos de extrema derecha y el tema racial está siendo algo con un peso importante, ¿no? Estamos volviendo a, bueno, ideologías anteriores que pensábamos que estaban ya enterradas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, la verdad es que si te hubiesen preguntado quizás hace 8 años, como decías, o hace 10 años, cuando Barack Obama ganó, nunca pensaríamos que bueno, pues que estaríamos en una época como esta, solo una década después. Yo soy optimista y yo lo veo, o creo al menos, o espero que sea un paréntesis y que bueno, pues que pronto los candidatos que lancen campañas y las personas que elijamos van a representar más lo que yo creo que es la mayoría de la población. Oye, ahora te preguntaré por más en concreto por ciertos personajes de los que hablas en el libro, pero en grosso modo y de forma general, ¿de qué tratan estas 11 historias que de alguna forma allanaron el camino a Obama? Sí, pues como te decía, cuando pensamos en Estados Unidos y en la historia de Estados Unidos, siempre tenemos presente ese concepto de los diferentes grupos raciales. El primer censo de Estados Unidos, que se creó en 1790, ya diferenciaba a las personas que eran blancas de las que no eran. Hubo una guerra civil, el país nació con esclavitud, después, una vez abolida la guerra civil, una vez abolida la esclavitud, pues hubo décadas de segregación racial, ¿verdad? Y con todo esto tenemos que tener en cuenta pues que Estados Unidos es un país muy diverso, pero que también esa llegada del primer presidente negro ha costado mucho. Las 11 historias de las que trata el libro son las de candidatos que hicieron campaña en primarias presidenciales por o el Partido Demócrata o el Republicano, y que tenían en común que no representaban al grupo blanco mayoritario, es decir, que eran afroamericanos, latinos o una mujer asiática. Es decir, desde 1972 hasta la victoria de Barack Obama, todas esas personas que hicieron campaña en primarias presidenciales y que no eran blancas. Antes que Obama, nos hablabas de eso, ¿no? Pero ¿quiénes soñaron con llegar a la Casa Blanca? ¿Qué tipo de personas eran? Pues la verdad son personas que representan esa diversidad de Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, a la congresista Shirley Chisholm, que fue pionera porque en 1972 se convirtió no solo en la primera persona de una minoría racial que hacía campaña en las primarias presidenciales, sino al mismo tiempo era la primera mujer, junto con otra candidata que se presentó ese año, que hacía campaña por el Partido Demócrata. Ella, Shirley Chisholm, pues es la historia de muchas personas que viven en Estados Unidos. Sus padres migraron del Caribe a Brooklyn en los años 20 en un barco de vapor y, intentaron sacar a la familia adelante con muchas dificultades. Incluso Shirley Chisholm creció sus primeros años con la abuela materna en Barbados porque la familia no podía costear la vida de las niñas en Nueva York. Ella recibió una educación allí, se convirtió en educadora y en los años 60 pues pasó a la política. Era algo novedoso y era de alguna forma una pionera por eso, como afroamericana y como mujer. Y en 1968 hizo historia como la primera mujer y afroamericana en el Congreso de Estados Unidos. Y 4 años más tarde decidió seguir adelante y lanzar una campaña en primarias presidenciales y convertirse, como decía, en la primera mujer y la primera afroamericana que hace una campaña en primarias y que quería ser presidenta de Estados Unidos. Para ella, pues no fue fácil por muchos motivos. Incluso líderes afroamericanos de aquella época no apoyaron su candidatura porque, bueno, pues se veía de alguna forma que el hecho de que la primera persona negra que hiciese una campaña en primarias fuese una mujer iba a perjudicar los resultados, en el sentido que eran conscientes de que muchas personas no votarían a una mujer y por tanto no tendría mucha aceptación su campaña y no querían, con palabras de la época, desaprovechar esa oportunidad histórica presentando a una mujer. Entonces, bueno, pues lanzó su campaña y lo hizo prácticamente sola, pero ha pasado a la historia. Oye, Isabel, hay una historia desde luego que curiosa y es que un asturiano, por lo menos un familiar que tenía raíces asturianas, quiso ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, es decir, es, quizás es una de las historias que menos se conoce, la de los dos candidatos latinos. Ha habido dos candidatos de orígenes en concreto mexicanos que hicieron campaña. El primero, Ben Fernández, en los años 80, por el Partido Republicano, y el segundo, Bill Richardson, en 2008, en su caso, en las primarias del Partido Demócrata. Bill Richardson creció en México, pero su madre, que también creció en México, era hija de un asturiano. La madre se llamaba María Luisa López Collada y su padre era Manuel López Collada, que procedía de Villaviciosa, en Asturias, y que en los años de finales del siglo XIX decidió tomar un barco rumbo a las Américas y llegó a México y decidió continuar con su vida allí. Solo regresó a Asturias cuando iba a morir. Y él es el abuelo de Bill Richardson. Entonces, tenemos esa conexión con los candidatos que quisieron ser presidentes de Estados Unidos. Hay otra historia que a mí me pareció muy interesante, que es la de Ben Fernández. Cuéntanos, háblanos de él. Claro, es decir, Ben Fernández es, como digo, es el otro latino. Y Ben Fernández, también una historia muy poco conocida. Bueno, pues su familia también procedía de México. Y en los años 20, decidieron migrar a Estados Unidos pues para trabajar en muchas veces pues recolectando hortalizas y para ganarse la vida. Ben Fernández trabajó de niño, dice que con 5 años ya trabajaba en el campo con sus padres pues para ayudar a la familia a que la familia saliese adelante. Tenemos que tener en cuenta que contaban con dificultades de muchos tipos, desde el idioma, desde no tener ningún, como cualquier persona que emigra a un país, bueno, pues no tener a nadie que te apoye y tener que empezar casi desde cero. Ben Fernández, como muchas personas de su época, luchó en la Segunda Guerra Mundial y cuando regresó, gracias a unas ayudas que el gobierno había dado para los veteranos, se matriculó en la universidad, se siguió con su educación y consiguió pues hacer una pequeña fortuna y también comenzar a participar en política. He tenido la oportunidad de hablar con sus hijas porque creo que es una cosa también novedosa o de alguna forma que creo que es interesante de este libro. Mucha de esta información no aparece en otros libros o de alguna forma ha pasado desapercibida o se ha perdido. Y gracias a entrevistas que he podido hacer con familiares o con personas que han trabajado que trabajaron en estas campañas, pues he podido tener más información. Y las hijas de Ben Fernández me contaban recientemente que cuando su padre comenzó a colaborar en el Partido Republicano, era probablemente uno de los pocos latinos que lo hacía y muchas veces pues se sentía solo en ese aspecto. Y a pesar de eso, en 1980 y posteriormente 84 y 88, lanzó una campaña presidencial de pequeña envergadura, pero una campaña presidencial en las primarias del Partido Republicano. Participó en varios estados, iba con su propio coche, visitando a votantes, su equipo le formaban en la mayoría voluntarios porque no podía costear tener un equipo como las grandes campañas, pero ha pasado a la historia como el primer latino de Estados Unidos que participa en unas primarias presidenciales. Y es curioso porque hasta Obama solo había habido dos latinos, Ben Fernández y Bill Richardson. Y como sabemos, bueno, pues en las últimas elecciones Ted Cruz y Rubio pues también participaron. Oye, Isabel, de todas las historias, de todos los personajes de los que hablas en el libro, no sé si ya alguna de las que has citado, pero ¿cuál es la historia? Incluso a lo mejor te resulta difícil quedarte con una, ¿no? La que más te ha cautivado. Sí, esa pregunta es difícil. Yo creo que, bueno, pues Shirley Chisholm y Pak Shiming, Shirley Chisholm ya hemos hablado de ella, Pak Shiming es la única asiática. Y también lanzó una campaña en 1972. Es interesante porque estas dos pioneras, estas dos candidatas que son consideradas las primeras personas no blancas que lanzaron campañas en primarias presidenciales, las dos son mujeres que tenían, bueno, pues por un lado, no solo que demostrar que, bueno, pues que podían ser presidentas cuando presidentas de una minoría racial cuando un cuarto de la población no votaría a un presidente que fuese negro, sino tenían que hacer lo mismo siendo mujeres. En ese sentido, Pak Shiming, por ejemplo, pues creció en Hawái, de padres japoneses, y como Shirley Chisholm, también se convirtió en pionera pues cuando fue elegida en 1964 al Congreso de Estados Unidos. Esas dos mujeres, como digo, pues son de las más interesantes. Jesse Jackson, quizás el más conocido también, con sus dos campañas en los años 80. Es uno de estos reverendos quizás más conocidos y con las campañas de mayor envergadura antes que Barack Obama, y que consiguió, bueno, pues demostrar que podía conseguir un número de votos sorprendente para la época. Sí es cierto, en el caso de Jesse Jackson, por ejemplo, en su momento, en los años 80, era prácticamente imposible, era impensable para muchas personas que Jesse Jackson ganase, era impensable que un candidato afroamericano se convirtiese en presidente, y solo dos décadas más tarde Barack Obama ganó. Esa imagen famosa que hemos visto en medios de comunicación en la que Jesse Jackson llora cuando en aquel evento en Chicago se conoce que Barack Obama se ha convertido en presidente, Jesse Jackson aparece llorando, recordando esa campaña, esas campañas que había hecho él, y luego en posteriores entrevistas dice que él lloraba, bueno, pues recordando lo que habían sufrido los afroamericanos en Estados Unidos, lo que había sufrido su familia, su abuela que no sabía leer ni escribir y que había sido, bueno, pues testigo de esa segregación racial que existía antes de los 60, ¿no? Y entonces, bueno, pues Jesse Jackson yo creo que representa muy bien y cuenta muy bien esa historia de las personas afroamericanas y en Estados Unidos. Creo que, y ya para terminar tu pregunta, creo que lo interesante del libro es que al contar historias de personas que representan a diferentes grupos demográficos, representan afroamericanos, representan a latinos, y en el caso de Pak Shiming representan a ese grupo asiático, pues de alguna forma nos cuentan la historia de Estados Unidos desde sus propias vidas y desde sus propios acontecimientos, pero nos dan pues una visión más completa de lo que es en realidad esa demografía que, como digo, es tan diversa y tan multicultural y que a veces se nos olvida, ¿no? Aquí en España, en el año 92, se celebraban las Olimpiadas en Barcelona, tenía lugar la Exposición Universal en Sevilla. Pero hay un personaje, y ese año también es importante para este personaje, es Douglas Wilder. ¿Y qué relación tenía con los esclavos? Sí, Douglas Wilder también es, cuando me preguntabas cuáles son los candidatos, no quizás los más mis favoritos, digamos, Douglas Wilder también debería haberlo mencionado, así que me alegra que me hagas esta pregunta. Como digo, Douglas Wilder representa también muy bien lo duro que ha sido para las familias afroamericanas en Estados Unidos. Su abuelo fue esclavo, es decir, no, su vínculo con la esclavitud, el vínculo de la familia es tan directo como eso. El abuelo de Douglas Wilder fue esclavo y los hermanos de su padre, los hermanos mayores, dice que algunos también. Douglas Wilder creció en Virginia y se convirtió en el primer gobernador negro de Virginia, en un estado, bueno, pues con tanta población negra, pero que había bueno, pues que había tenido tan presente la discriminación racial. Tuve la oportunidad también de hacer unas preguntas a su hijo y fui muy bastante interesante. Él me contó, el hijo de Douglas Wilder, que su padre, cuando lanzó esa campaña en primarias presidenciales a comienzos de los 90, pues lo hizo porque realmente se quería convertir en presidente. Tuvo que realmente su campaña fue bastante breve en las primarias porque, bueno, pues porque el estado de Virginia decía que le necesitaba y los votantes le necesitaban, pero él realmente quería ganar. Y sí que es verdad que tras su campaña algunas personas comentaron que quizás nunca tuvo esa intención de ganarnos, sino que simplemente quería reivindicar temas. Y él, al menos, es decir, cuando pude hablar con su hijo y cuando él me respondió esas preguntas, sí que me dijo que su padre quería ganar. Entonces, bueno, pues tener a un nieto de una persona que ha sido esclava haciendo campaña en primarias presidenciales y que aspira a convertirse en presidente del país, es sorprendente. Y bueno, creo que es representa esos pasos tan difíciles que ha dado cada uno de ellos hasta que finalmente una persona como Barack Obama ha podido ser elegida presidente. Pues eran unos caminos que de repente se vieron de alguna forma truncados cuando Donald Trump, todo lo contrario, lo que representaba Barack Obama, llega a la presidencia de Estados Unidos. Actualmente se barajan dos nombres de afroamericanos que podían presentarse en el año 2020. Nos hablabas de las minorías que iban aumentando en número y probablemente dentro de unos cuantos años pues cambie radicalmente la situación en ese sentido. ¿Cómo piensas que hacia dónde se dirige en ese sentido Estados Unidos y qué dos nombres se barajan para esas elecciones de 2020? Sí, pues como decía, sí, yo creo que Estados Unidos se dirige a ser incluso más diverso aún y lo vamos a ver pues en las próximas elecciones. Cada vez más personas representando a grupos que no son blancos van a acceder a puestos de poder. Y en el concreto, en el caso de las elecciones presidenciales, pues ya se barajan nombres. El proceso de elegir al presidente de Estados Unidos es un proceso cada vez más largo, en el sentido de que hay unas primarias para elegir a los candidatos y posteriormente unas elecciones presidenciales. Las próximas elecciones serán en 2020 y se espera que en enero, febrero, una vez pasadas estas elecciones al Congreso, que son en noviembre, pues unos meses después vamos a comenzar a ver cómo senadores y diferentes políticos y no políticos lanzan campañas presidenciales. En ese sentido, ya se mencionan dos nombres muy interesantes. El senador de Nueva Jersey, que es afroamericano y se llama Cory Booker, pues lo estamos viendo cada vez en los medios, no solo en los medios de Estados Unidos, sino también internacionales. Y, bueno, pues dicen que tiene muchas posibilidades de lanzar una campaña por el Partido Demócrata para las elecciones de 2020. Como él, la senadora de California, Kamala Harris, que anteriormente era fiscal general de California, parece ser que también tiene intención de lanzar una campaña. Todavía no se sabe y puede que, bueno, pues que lo estén pensando, que lo hagan o no, pero estos dos nombres, Cory Booker y Kamala Harris, pues podríamos escucharlos más a menudo en los próximos meses. Oye, ya para terminar, tú que vives en Estados Unidos, me gustaría preguntarte, porque mucha gente, cuando llegó Donald Trump a la presidencia, se llevaba las manos a la cabeza, pero luego es mucho el apoyo que ha tenido, bueno, y más para ganar, ¿no? En el día a día, en la calle, ¿qué es lo que se dice? Bueno, pues es decir, yo creo que ha pillado por sorpresa a casi todo el mundo. Es decir, yo recuerdo, yo viví esas elecciones desde Chicago, y recuerdo, bueno, pues ver durante toda la tarde cómo Hillary Clinton pues iba perdiendo primero unos estados, luego otros, y Donald Trump cada vez estaba más cerca de convertirse en presidente. En diferentes cadenas de televisión, pues nadie se lo esperaba, cadenas de bueno pues más cercanas al Partido Republicano y más del otro lado, y la sorpresa era igual para todos. Una vez que ganó, bueno, pues al día siguiente hubo protestas en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos. Yo, como digo, estaba en Chicago. En Chicago, en el centro de Chicago, hay un edificio que es parte hotelero, parte residencial, un edificio Trump. Y bueno, se ha convertido en el centro de reunión, digamos, de las personas que son opositoras a Donald Trump. Y cada vez que, bueno, pues que se organiza una protesta contra alguna de sus políticas o contra durante la campaña contra algún hecho en particular, pues las cientos miles de personas se reúnen cerca de esa torre, y yo fui para ver qué sucedía, y la verdad es que encontré a personas de todo tipo, jóvenes, mayores. La verdad me llamó sobre todo la atención, pues no sé, ver a personas en silla de ruedas. Si recuerdas, durante la campaña en primarias, Donald Trump había hecho un comentario que se interpretó como despectivo contra un periodista que tenía una discapacidad, y esto provocó que algunos grupos de apoyo a las personas con discapacidad pues decidiesen protestar contra él. Y en todas esas protestas, que digo han ocurrido en grandes ciudades, pues sigue habiendo varias de ellas. También, sobre todo, desde grupos de mujeres y desde colectivos que representan a grupos no blancos, especialmente latinos. Yo creo que ese malestar sigue vivo y la verdad es que afecta a personas tan diversas. Yo ahora mismo, anteriormente vivía en Nueva York, ahora vivo en Los Ángeles, y en la población de personas que hablan español en Los Ángeles es tremenda. Y de alguna forma, y esto no lo ha traído Trump, es decir, esto viene de años, pero puede empeorar si, como digo, seguimos una dirección que no contribuye a mejorar las relaciones raciales. Hablar español en muchos contextos parece como algo que da miedo, en el sentido de que, bueno, pues que hay personas que han vivido discriminación por ello y que, si saben inglés, prefieren hablar inglés para evitar tener algún problema. Y para cualquier persona que hable español, la verdad que es triste encontrar situaciones de este tipo, y yo creo que eso está presente. Bueno, pues eso que comentas yo lo he vivido allí en Estados Unidos, y personas latinas casi que reniegan del castellano, no sé si por miedo a ser discriminados, pero es triste, la verdad, que pensar así. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información sobre historias apasionantes, caminos hacia la presidencia de los Estados Unidos. Finalmente, el camino que llegó a lo más alto fue el de Barack Obama, pero ha habido otros que también han luchado por ello. Está recogido todas esas historias en un libro llamado Soñar a destiempo, candidatos a la presidencia de Estados Unidos que allanaron el camino a Obama. La autora es Isabel García Ajofrín, está editado por la editorial UOC, y a Isabel le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, y espero que te guste el libro y que a todas las personas que lo escuchen pues les guste Soñar a destiempo. Hasta pronto. Gracias, perdón. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, Los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. En estos próximos minutos nos vamos a ir hasta Zaragoza, pero a época moderna, a tiempos de Napoleón. Ese es el título, Los sitios de Zaragoza, que tiene el número 36 de la revista Despertaferro, de la cabecera de Historia Moderna. Y tenemos con nosotros a su director, Àlex Claramunt. Àlex, bienvenido un día más aquí a Agora Historia. Hola, muy buenas. Como siempre, un placer. Bueno, hablaba yo de tiempos de Napoleón, los sitios de Zaragoza. Póngnos en contexto, ¿de qué época estamos hablando? Pues nos encontramos en los meses inmediatos al levantamiento del 2 de mayo contra los franceses. La célebre sublevación representada por Goya en sus lienzos, que se produce ante lo que se materializan las abdicaciones de Bayona en ese intento de coronar a José Bonaparte como rey de España, que provoca una reacción popular, fundamentalmente popular, que acaba prendiendo por toda España, incluida la ciudad de Zaragoza, y que conduce al estallido de la Guerra de la Independencia. Métenos aún más en contexto. Viajamos hasta esa época. Cuéntanos, ¿cómo era la Zaragoza del año 1808? Pues en esa época Zaragoza, evidentemente como capital de Aragón, era el centro político y económico de la región y al mismo tiempo era una ciudad típica del antiguo régimen. Una sociedad testamentaria con un elemento religioso muy importante. De hecho, es la ciudad con más templos y con más religiosos de España en aquel momento. Pero al mismo tiempo es una ciudad en la que en las décadas previas se habían producido algunas alteraciones, algunos motines, y que por tanto evidenciaba el inicio de las tensiones propias del choque entre la Ilustración y la tradición. Es decir, por un lado tenemos un elemento que beneficia a lo que será la defensa, es decir, esa tradición previa de motines y de cierto malestar popular, que en este caso, en 1808, va a ser canalizado por los defensores, pero al mismo tiempo también, dando el salto del plano humano al plano más material, hay que tener en cuenta que Zaragoza es una ciudad antigua, es una ciudad abierta realmente, es decir, que no tiene murallas. Y esto evidentemente también influye de forma muy profunda en los posteriores sitios. Vamos a hablar de varios, pero bueno, empezamos por el primero. ¿Cómo se produce el primer sitio de Zaragoza? Pues el primer sitio realmente es accidental, porque el mando francés no preveía una resistencia demasiado seria. No ya porque Zaragoza no tuviese defensas modernas, sino porque el propio avance sobre las ciudades de Pamplona había sido una cadena de victorias francesas relativamente sencillas. Sin embargo, una vez comienzan los combates, el 15 de junio, la población civil consigue rechazar a los atacantes. Es decir, se pasa de plantear una ocupación sencilla, el plan era que la ciudad estuviese en manos francesas en menos de un día, se pasa de eso a un asedio formal. un asedio que además dura 2 meses hasta mediados de agosto, porque los franceses, en primer lugar, más que franceses, digamos imperiales o napoleónicos, porque en este asedio también participan tropas polacas y portuguesas, en primer lugar asedian la ciudad, es decir, cavan trincheras hacia los tapios de los conventos que forman esa frágil defensa, y también establecen baterías de artillería para ablandar las defensas. Pero además del tiempo que esto involucra, el problema que tienen es que la falta de efectivos les impide rodear completamente la ciudad, y todo el frente que está a la derecha del Ebro queda abierto, y esa es la vía que los defensores utilizan para recibir tropas, recibir suministros, etcétera, etcétera. Y al final lo que frustra ese primer asedio es esta la existencia de esta vía de suministros. Oye, Alex, ¿cómo veía el ejército imperial a la resistencia? Hay un pasaje que, comentáis en el número. Es un pasaje, desde luego, que curioso entre Napoleón y su hermano. Este le recrimina que le hubiese permitido que se publicase un escrito en la Gaceta de Madrid, donde se habla pues muy bien y se ensalza la heroicidad de la resistencia, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y bueno, la pregunta que te hacía, ¿no? ¿Cómo veía el ejército imperial a la resistencia? Pues sí. Napoleón no vio con muy buenos ojos ese comentario laudatorio en la Gaceta de Madrid hacia los defensores de la ciudad. Pero a pesar de todo, hay que decir que ese pasaje se hace eco realmente de un sentimiento de admiración en los napoleónicos hacia los defensores, tanto en los testigos de los combates, tanto franceses como polacos, como en las historias posteriores que se componen en las décadas de 1810, 20 y 30, esa admiración es palpable. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento, los franceses prácticamente venían de una racha de victorias sin parangón. Y por lo tanto, no solamente les admira el hecho de que una ciudad sin murallas prácticamente plante tanta resistencia, sino que además se involucre de la totalidad de la población. Es decir, le sorprende esa especie de guerra en masa de toda la nación en armas, pero contra ellos mismos. Las mujeres, los niños, luchando hasta las últimas consecuencias. Al final, todo ese magma que aparece en la correspondencia, en las memorias, en libros que se publican en los años inmediatamente posteriores, es el origen realmente del tópico romántico de los españoles como un pueblo heroico y beligerante. Alex, nos hablabas antes, nos contabas cómo se produjo el primer asedio. Para el segundo, los franceses aprendieron de sus errores y el nuevo cerco fue mucho más organizado, ¿no? Sí, a ver. Hay que tener en cuenta que en el primer asedio pasaba lo que decíamos, que fue un asedio accidental. En realidad solamente se trataba de un ejército de 15.000 hombres, de dos divisiones, que eran manifiestamente insuficientes para la tarea que tuvieron que desempeñar. En el segundo caso, los franceses ya parten con el convencimiento de que van a tener que asediar la ciudad y llevan una fuerza de 45.000 hombres. Ya estamos hablando de dos cuerpos de ejército con abundante artillería, con unidades de ingenieros especializadas en este tipo de combates. Y lo que hacen desde el principio es ya elegir un punto en el que van a centrar sus esfuerzos a partir de sus experiencias en el asedio anterior, y al mismo tiempo establecer posiciones desde las que van a simular ataques con el objetivo de obligar a los defensores a dividir sus recursos. Es decir, ya parten con la idea de que va a ser una operación lenta y costosa, pero lo que buscan sobre todo es evitar bajas, y en ese sentido tienen que avanzar con cuidado y despacio. Eso en cuanto al segundo asedio. ¿Pero cómo fueron los intentos de romper el cerco por parte de los españoles y, bueno, por contra, cómo fue la respuesta francesa? pues realmente el problema en cuanto a las operaciones exteriores es que José Palafox, el capitán general de Aragón y líder de la defensa, se encierra en Zaragoza antes del segundo asedio con el grueso del ejército de Aragón, con 32.000 soldados, que él le deja realmente una fuerza de maniobra muy reducida fuera de la ciudad. Entonces nos encontramos en que al principio del asedio, del mes de diciembre y luego ya a mediados de el mismo, en enero, hay varios intentos de columnas de milicias, de paisanos armados pobremente y con una combatividad que no puede medirse a la de los regulares franceses, que intentan romper el cerco e introducir socorros en la ciudad. Lo que pasa es que estos ataques los contrarrestan los napoleónicos sin demasiados problemas. Entonces, el intento realmente serio se produce en febrero, cuando la situación ya es precaria, y entonces la división del marqués de Lazán, uno de los hermanos de Palafox, que estaba encuadrado en el ejército de Cataluña, marcha desde Tarragona hacia Fraga y va reuniendo por el camino todos los refuerzos que puede, incluidas tropas regulares del ejército de Valencia, para tratar de atacar a los franceses en la orilla derecha del Ebro, que era el punto donde era más débil su dispositivo. Lo que pasa es que poco antes de que lleguen al punto, el barrio del Arrabal, que es la parte de Zaragoza que queda en la orilla derecha del Ebro, esa parte más aislada, cae en manos de los franceses, lo asaltan y se apoderan de él, y eso ya frustra definitivamente todos los planes de tratar de levantar, si no de levantar el asedio, al menos de abrir esa vía de suministros y prolongar la resistencia. Alex, podemos decir que bueno, el segundo asedio fue una lucha urbana, y no sé si podemos relacionarlo con la portada de la revista, que bueno, refleja un momento de esta lucha urbana, ¿no? Pues realmente la portada es un momento del primer sitio, pero sin duda la brutalidad de la imagen en la que vemos a un lancero polaco acometido por dos mujeres con cuchillos es en lugar a dudas el reflejo de lo que fue el combate urbano en ambos sitios, ¿no? En el segundo, los franceses ya van un poco con la experiencia del primero y por lo tanto lo que van a hacer es tratar de exponerse lo menos posible. Algo que les pasó en el primer asedio es que una vez entraron en la ciudad avanzaron muy a la ligera y luego se toparon con que aparecían defensores por su retaguardia y los emboscaban fácilmente. Y en cambio en este asedio lo que hacen es avanzar edificio por edificio, asegurando cada casa, tomando los edificios religiosos y los hospitales, que son los puntos fuertes, digamos. Y para ello emplean una táctica fundamental, que es la guerra subterránea. Es decir, en lugar de avanzar al descubierto y enfrentarse al fuego de los defensores desde lo alto, lo que hacen es cavar minas y hacer y detonar hornillos debajo de los edificios, de forma que los derriban total o parcialmente y los pueden asaltar con menos peligro. Entonces, una vez toman un edificio, lo fortifican, establecen los puntos de seguridad en la retaguardia y lo que hacen es avanzar meticulosamente, tratando de arriesgar las mínimas vidas posibles. En todo caso, la sensación en ambos bandos es que la lucha es muy cruenta, una lucha brutal. Los defensores lanzan granadas por agujeros en los tejados. Hay testimonios de franceses que hablan de gárgolas de iglesias que literalmente vomitan sangre de la virulencia de la lucha. Así que al final, a pesar de todo, no deja de ser uno de los momentos más sangrientos de las guerras napoleónicas. Oye, Alex, si ya de por sí un enfrentamiento consigo grandes inconvenientes, todo se agrava, en muchas ocasiones ocurre en este tipo de enfrentamientos, se agravó con el hambre y con el tifus, ¿verdad? Sí, sí. Esto realmente va a ser un hándicap importante. Antes comentaba que Palafox disponía de 32.000 soldados, pero es que además hay que sumarles los habitantes de la población, que eran más de 40.000 personas. Es decir, en aquel espacio tan reducido para esa masa humana, la masificación tiene dos consecuencias. En primer lugar, que es necesario racionar los alimentos. En este asedio, a diferencia del primero, una vez se cierra el cerco alrededor de la ciudad, ya no se reciben más suministros desde el exterior. Y esto, evidentemente, implica que la alimentación de tanto de soldados como de habitantes llega a ser sumamente precaria. Pero al mismo tiempo está el punto principal, y es que el ejército trae consigo una epidemia de tifus que de hecho había empezado unos meses antes, pero que del ambiente de hacinamiento y de subalimentación de la ciudad causa estragos realmente. Además, el hecho de que esté toda la población encerrada implica que los cadáveres tienen que enterrarse dentro de la propia ciudad, y esto evidentemente contribuye, junto con los demás factores, a que el tifus se expanda con rapidez. Al final del asedio hablamos de más de 400 muertes al día por tifus. De hecho, es esto, más que los propios combates en sí, lo que lleva a los defensores a tener que rendirse. Bueno, eso en cuanto al número de Espartaferro, el número 36, los sitios de Zaragoza, en la cabecera de Historia Moderna. Antes de marcharnos, te preguntamos nada, un pequeño avance, casi un titular, pero el próximo número de Espartaferro, Historia Moderna, va a girar en torno a Pizarro, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a tener un número sobre la conquista del Perú. Vamos a abarcar tanto la conquista en sí como las posteriores guerras civiles entre los conquistadores. Una cuestión realmente apasionante y además con muchos testimonios, con muchos fragmentos de crónicas y elementos gráficos muy interesantes. Pero bueno, eso será dentro de 2 meses. De momento pueden disfrutar todos ustedes del número 36, los sitios de Zaragoza. Hemos estado hablando con Alex Claramunt, que es el director de la cabecera de Historia Moderna de Espartaferro. Alex, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un placer, como siempre. Hasta otra. Espertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Espertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán 3 sino 4 la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. los siguientes minutos les vamos a hablar de historia, no podía ser de otra forma, dado el programa en el que nos encontramos, pero lo vamos a hacer de una forma un poco más relajada, por lo menos visualmente, aunque también tiene un contenido histórico, pero visualmente la cosa cambia. Os vamos a hablar de alguien llamado el Fisgón Histórico, también conocido como Juan de Aragón. Él es ilustrador, hace un tiempo publicó Heroínas Secretas de la Historia de España, y está aquí con nosotros para hablarnos de, bueno, ciertas curiosidades de las grandes, entre comillas, estrellas que la historia pues ha relegado a un segundo plano, incluso muchas veces prácticamente al ostracismo. Tenemos con nosotros, como decía, a Juan de Aragón, que estudió arte y pues, una de sus pasiones es la historia y la ilustración. Fruto de ello, pues es este libro y otras muchas cosas de las que ya iremos hablando poco a poco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿cómo surge la idea de este proyecto, de este libro? Bueno, primero comentar que yo soy ilustrador, como bien has dicho, pero yo siempre he estado muy enfocado al tema de la historia militar. Es, digamos, mi flaqueza. Me gusta mucho la historia militar. Bueno, al principio, sobre todo, me interesaba mucho el tema del siglo XX y tal, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, bueno. Y poco a poco me he ido interesando por la historia en general y sobre todo de siglos anteriores. Básicamente me interesa mucho el siglo XVI, XVII, XVIII. Y bueno, todo eso por culpa de la radio. Ya que estamos en un medio, ya que estamos en la radio, pues eso. Yo escuchaba La Rosa de los Vientos hace ya pues un montón de años, cuando yo era jovencito. Bueno, tampoco es que sea muy mayor ahora mismo, ¿no? Pero cuando era adolescente, pues escuchaba la radio y me llamaban mucho la atención muchas historias de las que contaban, pues bueno, Juan Antonio Cebrián y compañía. Y bueno, poco a poco fui enfocando mi dibujo, mis ilustraciones, las que iba haciendo, al tema histórico. Y bueno, hace ya unos 3 años más o menos, escuchando también la radio, en este caso no era la Rosa de los Vientos, era otro programa, estaban hablando sobre mujeres españolas de la historia. Y bueno, estuvieron mencionando algunas mujeres que sí son conocidas, bueno, Isabel la Católica, todos la conocemos, la monja Alférez, también bastante conocida, pero mentaban a unas cuantas de las que yo nunca había leído, ni tenía noticias de ellas. Así que fui apuntando los nombres, incluso ese mismo día que estuve escuchando el programa, estuve haciendo algunos bocetos, incluso imaginándome cómo podían ser algunas de esas mujeres que bueno, no tenemos ni siquiera un retrato suyo. Y bueno, en aquel momento no existían, estoy hablando de 2015 probablemente, en aquel momento no existía todavía este tipo de libros que ahora están surgiendo, de recopilaciones de personajes históricos, de mujeres concretamente, que han salido unos cuantos de muy buena calidad y muy interesantes. Y bueno, me propuse hacer un libro así, por lo menos tenía la idea de hacer ese libro. Y bueno, no ha sido hasta ahora cuando bueno, la editorial se interesó en mi trabajo con el Fisgón Histórico, en la página web, que bueno, ya había subido yo historias relacionadas con mujeres, algunas publicaciones había hecho ya, y bueno, se interesaron por lo que hacía y me propusieron hacer este libro, esta recopilación de mujeres españolas. Bueno, pues como decías, escuchaba La Rosa de los Vientos a Cebrián. Somos muchos aficionados a la historia los que hemos hecho quedadas sin saberlo, porque estábamos todos ahí al otro lado del receptor de radio disfrutando con esos pasajes. Así que allá donde esté, mandamos un fuerte abrazo al maestro como fue Juan Antonio Cebrián. Y por otro lado, preguntarte también el nombre, el de Fisgón Histórico, porque probablemente a un aficionado como yo de las historias de José Mota le suena a José Mota el nombre. Pues no lo sé, mira, la verdad es que yo, este proyecto del Figón Histórico surge básicamente porque las editoriales no me hacían caso, ¿vale? Yo echaba portafolio, echaba portafolio y echaba portafolio y las editoriales no me hacían caso. ¿Por qué? Porque no tenía nada que contar realmente. Yo hacía ilustraciones sueltas y no contaban nada, eran ilustraciones, tampoco eran en este estilo, el estilo lo he ido cambiando con el tiempo, antes hacía una cosa un poco más elaborada, pero no tenía tanta gracia o no era tan personal. Y poco a poco fui adaptando el estilo a una cosa más simpática, que llamase más la atención y que claro, y que me costase menos hacerlo, porque es que no tenía mucho sentido lo que hacía antes. Entonces, decidí empezar un proyecto en redes sociales, porque yo antes tenía otra página, que era mi página de ilustrador. Que bueno, ya no existe, está desactivada, pero bueno, era la página de Juan de Aragón y tal, y va subiendo ilustraciones. Y en alguna que otra ilustración histórica sí añadía un texto en el que explicaba un poco el contexto de la ilustración. Y a los pocos seguidores que tenía, pues parecía que les gustaba. Así que dediqué un tiempo a recopilar información sobre temas que me interesaran. Bueno, algunos de cabeza, de decir, bueno, cosas que a mí me gustan, que me gustaría explicar a los seguidores de una futura página. Y me puse a hacer publicaciones. Hice un lote de publicaciones y llegó el momento de empezar la página y no sabía cómo ponerme de nombre. Así que le estuve dando vuelta, barajé varios nombres y he de decir que le pregunté a un buen amigo que se llama Luis, que bueno, si llega a escuchar este blog, pues, este podcast, pues lo saludo. Y bueno, tiene bastante imaginación y le pregunté que qué nombre le pondría a él. Y partiendo del buscón, el buscón, el figón histórico. Y yo, ah, pues perfecto, pues ya tengo nombre. Y me puse ese nombre, así que el nombre no es mío en realidad. No es fácil, pienso crear un estilo tan, bueno, tan tuyo, ¿no? Porque las ilustraciones tienen un estilo muy marcado y construir cualquier época de nuestra historia basado en ese estilo, ¿no? Claro, bueno, el tema del estilo, ya hablando en el ámbito artístico, por decirlo así, esto ya lo he hablado yo con algunos compañeros ilustradores, que un estilo sea tan reconocible, es que es la base de que te salga a trabajo como ilustrador y te quieran publicar cosas. Si no es un estilo tan reconocible, si la gente no lo ve y dice, esto lo ha hecho tal, o esto lo ha hecho el Figón. Entonces es que lo está haciendo mal. Entonces, estuve haciendo muchas pruebas, que el estilo fuese muy, muy, eso, muy reconocible, muy sencillo, que a la vez fuese atractivo, pero a la vez, como buen friki que soy del tema histórico, me tomo las molestias de intentar hacer las cosas lo más fiel posible a lo que es la realidad, claro. Bueno. Si tengo que dibujar armaduras, pues no me lo voy a inventar. Me entretengo en buscar pues no lo sé, en libros, en revistas o donde sea, cómo es una armadura. El tipo de armas, por ejemplo, o el tipo de ropa, intento siempre hacerlo lo más fiel que puedo. Evidentemente me puedo equivocar, ¿no? Pero por lo menos intento no inventarme las cosas. Bueno, de todas estas heroínas secretas de las que has, bueno, has escrito un texto y las has hecho la ilustración, ¿cuál de ellas te ha marcado más? Bueno, la que más. Es que claro, habría que empezar contando que las primeras ilustraciones que yo hice fueron de la Dama de Erintero, que está en este libro. De hecho, es que está en la portada, en la que sale en primer plano en la portada, porque fue la primera historia que escuché aquel día en la radio y me llamó tanto la atención que bueno, guardé el nombre y estuve investigando un poco. Y bueno, fue la que me llamó la atención en principio, la que hizo que se me encendiera la bombilla de empezar a recopilar historias de estas para en un futuro hacer un libro. Y finalmente, pues ya tenemos el libro aquí. Oye, si se puede saber de qué programa se trata, por lo menos un programa amigo. Ah, vale, no lo he dicho, es verdad, la escóbula de la brújula. Ah, bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a los integrantes del programa, que también son amiguetes y están haciendo una gran labor. Bueno, tal vez ahora, más que nunca, es importante hacer un libro de mujeres, ¿no? Porque existe una gran reivindicación en ese sentido del feminismo, y hay muchas mujeres que a lo largo de la historia, como decía yo en la presentación, las hemos relegado prácticamente al ostracismo, ¿no? Bueno, yo esto tengo que comentar algo. Leyendo la vida de estas mujeres, me he dado cuenta de que en su momento sí que estuvieron reconocidas. Y sí, sí tuvieron su reconocimiento y fueron premiadas en muchos casos. Todo esto que hemos olvidado es reciente. Esta especie de amnesia de personajes históricos es bastante reciente. No creo que tenga más de 100 años, porque aquí hay personajes que en su momento fueron reconocidos y de verdad, y muchas eran famosas. Muchas de estas mujeres que hay aquí, que hoy no las conocemos o no las recordamos, en su momento eran bastante famosas. Y bueno, ahora precisamente en los últimos años cuando nos hemos olvidado de ellas. Sí, es muy curioso, es como, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo masculino que ahora está muy de moda. Bernardo de Gálvez, ¿vale? Que yo que soy de Málaga. Bernardo de Gálvez, que aquí en Málaga sí es bastante conocido, porque la familia Gálvez es bastante conocida. Pero en su momento, en el siglo XVIII, siglo XIX, Bernardo de Gálvez era conocido y la gente sabía quién era. Pero bueno, la gente, vamos a ver. Quiero decir que tenía su reconocimiento. Pero de pronto, bueno, se ha olvidado. Pues a muchas de estas mujeres le ha pasado lo mismo. En su momento eran bastante conocidas y eran famosas. Y bueno, se han borrado de la historia por algún motivo. No sé por qué, pero me da la impresión de que pasa no solo con estas mujeres, sino con muchos otros personajes. No sé por qué, lo hemos olvidado por algún motivo. Oye, hablabas hace un momento de Juana de Arintero, la, entre comillas, culpable de que hayas escrito este libro y te hayas iniciado este proyecto. La leyenda de la doncella guerrera, háblanos de ella. Sí, sí, bueno, esto es una leyenda. No, bueno, hay historiadores que dicen que esto de verdad ocurrió y, bueno, resumiéndolo, parece ser que durante la Guerra de Sucesión de Castilla, un noble de una villa, bueno, como noble que era, se le pidió comandar a sus tropas que levantara mernada y, bueno, a unos guerreros y que él encabezara, pues bueno, esa compañía. Parece ser que el padre de esta muchacha, que es este noble, estaba ya bastante anciano, que no, si iba a la guerra iba a morir seguro, y parece ser que esta muchacha convenció a su padre para coger sus armas, coger su armadura, su caballo y presentarse como un hijo. Y bueno, parece ser que lo hizo, estuvo en la batalla de Toro y bueno, se distinguió por su valentía y bueno, parece ser que pasó inadvertida durante algún tiempo, pero al final le hirieron y se dieron cuenta de que era una mujer. Y parece ser que la recompensaron, aunque no se sabe muy bien. Parece que la mataron de vuelta a su villa natal, a Arintero, vamos. Y es una historia que se parece mucho a Mulán, a la historia de Mulán, pero a la castellana, y es bastante interesante. Hay otra de las mujeres y una historia, desde luego, que es peculiar. Se imaginan ustedes, bueno, lo primero, imagínense que nos vamos al siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y nos metemos en un barco. Tenemos a un infante de marina y al fallecer nos damos cuenta que era una mujer. En aquellos años, tener un infante de marina mujer era realmente complicado, ¿no? Bueno, en realidad no, ella no muere en combate, sobrevive al combate. Estamos hablando de Ana María de Soto. Esta fue la segunda que me llamó la atención, así que parece que me estás leyendo la mente. Esta fue la segunda porque en ese mismo programa de radio hablaban de ella también. De esta sí que no tenía ni idea Vamos, si de Juana de Arintero no tenía ni idea, de esta tenía menos todavía. Me sorprendió muchísimo más la historia. Buscando en archivos, efectivamente, está bueno, archivos de la Armada, quiero decir. Está la historia completa. Y es que esta muchacha, a finales del siglo XVIII, se fue de su pueblo con 16 años, ya vivía en Aguilar de la Frontera, o en Aguilar, sí, en Aguilar de la Frontera, que siempre me equivoco con Aguilar del Campo, en Córdoba, y se alistó a la infantería de marina, se cortó el pelo, se dijo que se llamaba Antonio y se alistó a la infantería de marina, y efectivamente hizo la instrucción y la embarcaron en la fragata Mercedes, la famosa fragata que expoliaron aquellos piratillas norteamericanos hace unos años. Pues parece que estuvo en variaciones de guerra, estuvo en la batalla del Cabo San Vicente y parece que enfermó un tiempo después estando a bordo y claro, al ver el cirujano a bordo se dio cuenta de que era una mujer. Y bueno, nos cabría esperar que la hubiesen castigado porque evidentemente estaba absolutamente prohibido que en un buque de la Armada hubiese una mujer, pero no, informaron al rey Carlos IV de que esta mujer había estado a bordo y se había distinguido en combate. De hecho, creo que llegó a ser sargento. Y bueno, se la condecoró y le dieron una pensión. Y la licenciaron. Y le permitieron poner un estanco en no me acuerdo qué ciudad ahora mismo. Pero sí, le dieron un estanco como premio. Y además le permitieron poder llevar el uniforme. También una historia muy curiosa y muy interesante. A mí es de las que más me gustan. Oye, estamos hablando con Juan de Aragón y tengo aquí a otra heroína que es Agustina de Aragón, la artillera, subtitulas. Háblanos de ella. Bueno, la artillera, esta sí es una heroína más clásica, sí es bastante conocida. Bueno, Agustina de Aragón, pues bueno, ella nació en Barcelona, si no recuerdo mal. Porque, bueno, hay que decir que el libro ya lo escribí hace ya bastante, no me acuerdo. Pero sí, nació en Barcelona, es verdad. Y bueno, en el contexto de la Guerra de Independencia, ella estaba en Zaragoza y le pilló el asedio francés. Pues imaginaros el desastre que fue aquello, una ciudad resistiendo al estilo numantino. Y bueno, por lo que sabemos, había una batería de artillería emplazada en las puertas de la ciudad, esperando una oleada francesa. Y hubo una explosión y derribó a los artilleros que estaban al lado de un cañón, preparándolo para disparar. Y Agustina, pues, que estaba por los alrededores ayudando a los soldados, que era, incluso las mujeres colaboraban en la defensa de la ciudad, pues llevando agua, llevando municiones, o incluso disparando, tirando piedras, lo que sea. Acuchilladas con los franceses, pues cogió el botafuego y disparó el cañón. Y parece ser que mató a bastantes franceses que se acercaban pues a entrar en la ciudad. Y a partir de entonces la hicieron artillera. Estuvo en varios combates, siempre como artillera, y bueno, se convirtió en un símbolo de la resistencia de Zaragoza. Hoy sigue siendo bastante conocida, no deja de ser un símbolo de aquella guerra de independencia. Bueno, si abrimos el libro y vemos algunas de las ilustraciones, vamos a ver en este libro que trata las heroínas secretas a lo largo de la historia una estación de metro, La Latina, y su protagonista, Beatriz Galindo, una heroína ilustre, ¿no? Sí, claro. Esto es una cosa que, bueno, el barrio de la Latina, el barrio de la Latina, pero ¿por qué se llama el barrio de la Latina? Bueno, pues por esta mujer, Beatriz Galindo. Decían la Latina porque era una auténtica erudita en el latín, en el idioma. Esta mujer, una de las cosas destacables es que se hizo mentora de los hijos de los reyes católicos y se hizo íntima amiga de Isabel la Católica. Bueno, hay que comentar que estamos hablando de una época en la que se estaba empezando a dar mucha importancia a la educación de las clases nobles. Entonces, buscaban a los mejores para formar los futuros reyes, claro. Y bueno, entre ellos estaba la latina, que eso, fijaos qué importante. Nada más y nada menos que la profesora de latín de los príncipes. Y bueno, de latín, también de griego, porque era especialista en los clásicos. Bueno, hoy en día yo creo que sobre todo las generaciones de más jóvenes no valoran muchas veces cuando somos llamados a las urnas, tenemos el derecho a elegir a nuestros políticos. En cierta forma, muchos han pasado estos años un tanto desencantados con unos y otros. Yo he escuchado muchas veces eso de no voy a votar a nadie porque es que no me gusta ninguno. Pero yo creo que es una obligación que tenemos, sobre todo para rendir homenaje y debería conocerse mucho mejor. Como es la figura de Clara Campoamor, si hoy en día, y más concreto, las mujeres tienen el derecho al voto, que durante mucho tiempo no lo pudieron hacer, es gracias a esta mujer, ¿no? Clara Campoamor. Sí, Clara Campoamor fue impulsora del voto, entre otras mujeres, claro, fue una impulsora del voto femenino en España. La historia de Clara Campoamor a mí me gusta sobre todo porque es una mujer que partiendo desde cero y trabajando muchísimo, pero muchísimo, dejándose los cuernos prácticamente, llegó a ser abogada, porque bueno, ella por desgracia no pudo estudiar, porque su padre murió. Y tuvo que ayudar a su madre. Bueno, tenían un taller de costura. Pero con mucho tesón y con mucho esfuerzo, se fue sacando primero una oposición para correo. Después estuvo de periodista. Se sacó la carrera de abogacía. Y acabó siendo diputada por el partido de Alejandro Lerroux, me parece, si no recuerdo mal. Y bueno, esta es una de las mujeres que hizo posible que en aquella Segunda República, pues, las mujeres pudiesen votar. Y se lo debemos a ella. Pues biografías como la de esta mujer y otras muchas las vamos a encontrar en este libro que, bueno, conjuga el texto con unas ilustraciones que ya les digo que si no las han visto pues merecen mucho, mucho la pena. Heroínas secretas es el nombre del libro, está escrito por el fisgón histórico que es Juan de Aragón, que ha estado aquí con nosotros. Heroínas secretas de la historia de España. Te esperamos aquí muy pronto porque tienes más proyectos y nos gustaría darlos a conocer. Y te damos la enhorabuena por este libro que ha quedado fantástico. Bueno, pues ya hablaremos de cositas con nuestro amigo Despertaferro. Y nada, muchas gracias por llamarme y por este rato de charla. Pues un fuerte abrazo y hasta pronto. Venga, hasta pronto. En la recta final del programa y como siempre las efemérides históricas tal día como hoy, 20 de octubre de 1687, un violento terremoto destruye Lima, se producen más de 600 muertos y desaparecidos, sobre todo por los desmoronamientos de edificios. Y 1917 en Berlín nace Stefan Friedrich Hessel, diplomático y escritor francés. Sus libros Indignaos y Comprometeos influirán en las protestas ciudadanas de 2011. ...21 de octubre de 1914... en la ciudad norteamericana de Tulsa, en el estado de Oklahoma, nace el matemático y divulgador de la ciencia Martin Gardner. Escribirá libros de matemática recreativa que alcanzarán gran popularidad. Y en 1929, en Nueva York, el mercado bursátil, muy sobrevaluado, comienza su caída y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. Aunque la bolsa de Wall Street tendrá una breve recuperación a mediados de semana, volverá a derrumbarse 7 días más tarde, el martes negro, día en que se pondrán a la venta 16 millones de acciones y no habrá compradores. La confianza en el mercado se habrá evaporado de un día a otro. La gente dejará de comprar a crédito y la burbuja económica estallará, parando de sopetón la poderosa locomotora para el crecimiento, el consumidor americano que, aunque antes, se meterá de lleno en la Gran Depresión. ...22 de octubre del año 741... en la población francesa de Quiercy fallece Carlos Martel, el hijo bastardo de Pipino de Heristal, que pese a no ser rey, había tenido más poder que los soberanos francos, el padre de Pipino el Breve y el abuelo de Carlomagno. Cuando los musulmanes invadieron Francia en el año 732... él los derrotó en la batalla de Poitiers. Y en 1859, también un 22 de octubre... España declara la guerra a Marruecos ante los frecuentes incidentes que se vienen sucediendo en las plazas bajo soberanía española y por las humillaciones al escudo nacional en Ceuta. ...23 de octubre del año 425... en Roma, Valentiniano III... hijo de Constancio III... es investido como emperador de Occidente. Su madre, Gala Placidia, controla el Imperio de Occidente. Durante su reinado se perderá Britania y el imperio quedará a merced de los bárbaros. Su muerte en el año 455 marcará el fin de la dinastía teodosiana. Y en 1940 Hitler se reúne infructuosamente con Franco en Hendaya para debatir tres temas: la resistencia francesa, la posibilidad de que España intervenga en la operación Félix para conquistar Gibraltar, estableciendo bases alemanas próximas al estrecho, y que España entre en la Segunda Guerra Mundial. Tras esta cumbre, Hitler abandonará cualquier idea de tomar Gibraltar. ...24 de octubre del año 1795... al concertar Prusia, Rusia y Austria el tercer reparto de Polonia, esta deja de existir. Polonia recuperará su independencia en el año 1918... bajo la forma de república al final de la Primera Guerra Mundial. Y en 1956, en Budapest, tras los disturbios del día anterior, las fuerzas policiales se refuerzan con el ingreso a la ciudad de tropas soviéticas provistas de tanques. Frente al edificio del Parlamento, los tanques sofocan a sangre y fuego la insurrección de los patriotas, entre los que se contabilizan más de 1.000 víctimas. ...25 de octubre del año 1529 en Inglaterra, el rey Enrique VIII destituye al cardenal Thomas Wolsey por negarse a legitimar su romance con Ana Bolena, designando al día siguiente a Thomas More en su lugar. En el año 1535, Tomás será decapitado por negarse a firmar el acta de supremacía. Y en 1936, a petición de Italia, que está enfrentada a la Sociedad de Naciones con motivo de sus guerras de ocupación en Somalia y Abisinia, en Etiopía, Alemania e Italia establecen el eje Berlín-Roma. Japón se adherirá una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos con un 26 de octubre de 1860 en Volturno, en Italia. Giuseppe Garibaldi derrota a los napolitanos y las inmediaciones de Teano tiene un encuentro con Víctor Manuel, al que saluda como rey de Italia. Y en 1979, el presidente de Corea del Sur, desde 1961, Park Jung-hee, es asesinado por su amigo de toda la vida, Kim Jae-kyu, jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, que será condenado a muerte por este hecho. Acontecimientos relevantes de nuestra historia, las efemérides históricas desde tal día como hoy, 20 de octubre, hasta las últimas que les contamos, el 26 de octubre. En un momento, la despedida. Hasta aquí esta asamblea 253 de Ágora Historia. Tres sabios los de hoy con los que hemos disfrutado. La primera de ellas, la periodista Isabel García Jofrín, que nos ha hablado de historias poco conocidas de minorías que quisieron llegar a la Casa Blanca y que fueron rompiendo muros y allanando el camino a Barack Obama. El segundo invitado nos ha hablado de los enfrentamientos entre franceses y españoles, los sitios de Zaragoza, con Alex Claramunt, director de Despertaferro Historia Moderna. Y el último asunto, algo más desenfadado, hemos mantenido una charla con Juan de Aragón, lo que es lo mismo, el Fisgón histórico. El tema, las ilustraciones y sobre todo las heroínas secretas. Regresamos en 7 días, el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y como siempre en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens, a través de los podcasts en cualquier momento, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y también en directo, si su dial no está en su ciudad, a través de la aplicación. La app gratuita de Capital Radio. Les agradecemos a todos que nos dejen comentarios y valoraciones en las diferentes plataformas de podcast, como es iVoox, iTunes y Spreaker. Ya saben cómo hacemos siempre al principio del programa. Intentamos enviar un fuerte abrazo a todos aquellos que nos dejan mensajes. Y con las valoraciones y los mensajes en las diversas plataformas harán que lleguemos a mucha más gente. Si quieren contactar con nosotros, tienen un correo electrónico, mejor dicho, dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y también a través de las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. La frase de despedida de hoy es de Henry Ford, industrial estadounidense. Dice así: el germen de todo plan y de toda empresa es una idea, no capital ni trabajo, sino una idea. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.